Podríamos estar en la BBC de Londres. Kick off with Nabila Ramdon. O en la radio italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del futuro. Diario del futuro. Un programa con buena gente. 13 minutos después de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro. Y como saben, nosotros siempre tratamos de darle seguimiento a los temas que tienen que ver con cuestiones gremiales dentro del gremio de prensa. No porque sean más importantes que las cuestiones gremiales en cualquier otro gremio, sino porque justamente por la naturaleza de este sector, muchas veces no tienen repercusión porque los dueños de los medios se cubren las espaldas unos a otros. Ya desde hace un mes y pico veníamos informando sobre conflictos en la editorial Perfil, una editorial que se caracteriza por tener conflictos de este tipo bastante seguido, pero el día de ayer hubo una novedad que tuvo que ver con un nuevo despido, luego de que la justicia hubiese frenado varios de los despidos que habían tenido lugar el mes pasado. Para entrar en detalles, estamos en comunicación con Marcelo Iglesias, él es uno de los miembros de la Comisión Gremial Interna de Perfil, a quien primero que nada le agradecemos que nos atiende el teléfono a esta hora. ¿Cómo andás, Marce? Buenas noches. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. Y la verdad que sí, les agradezco profundamente porque es tal cual como decís vos. En el mundo de los medios suele pasar esto, ¿no? De que entre fantasmas no se pisan la sábana y la mayoría de los conflictos del gremio de prensa muchas veces son invisibilizados precisamente por los medios, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió ayer en el caso del nuevo despido que se dio en la editorial Perfil? Mira, lo que pasó ayer es parte de lo que viene pasando en estos últimos meses en Perfil. Puntualmente es el caso de una compañera que está hace 9 años en la empresa, con obviamente un acuerdo de trabajo, digo, como todos tienen, digo, horario, días de trabajo. En el caso de ella, es una compañera que siempre históricamente gozó de una visión de la empresa, de como una excelente trabajadora, es una diseñadora gráfica, una excelente trabajadora. Digo, cuando se han hecho evaluaciones de rendimiento siempre figuraba como una de las más rendidoras, por así decirlo, de parte de la empresa. Todo esto cambió en el momento que esta compañera quedó embarazada. Ella quedó embarazada, tuvo una nena, pidió una licencia, la cual fue aceptada en su momento, ya hace tiempo atrás. Y dentro de los acuerdos que había establecido con la empresa, ella trabajaba de lunes a viernes en el horario normal. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? La empresa hace una semana y media le notificó que tenía que cambiar su horario de trabajo, que tenía que pasar a trabajar los fines de semana. Ella dijo que en principio no podía, precisamente porque era una mamá y tenía una beba chiquita. La respuesta inmediata de la empresa fue mandarla a lo que comúnmente en Perfil se conoce como fondo editorial, que es un lugar donde te sacan de tu puesto de trabajo, te quitan tareas y te tienen en una oficina con una computadora y un teléfono, digo, pero sin darte tareas. El freezer. En el día... Un freezer, exactamente. En el día de ayer la llamó la empresa para preguntarle, bueno, si estaba dispuesta a hacer otro tipo de tareas o si quería irse de la empresa, le ofrecieron alguna forma de retiro. Ella dijo que no, que simplemente quería volver a trabajar tal cual como tenía acordado desde hace muchísimo tiempo. Ahí había quedado la conversación del día de ayer. Nosotros hablamos con ella y hablamos con la empresa en relación a esta conversación. Y dijeron, no, esto es simplemente una charla para ver qué se podía hacer. Hoy a la mañana le mandaron un telegrama. Entonces está así de un telegrama de despido. Cortita fue la... Así, sin ninguna No, insisto, después de haber tenido una conversación donde la empresa dijo, bueno, vamos a ver cómo lo podemos resolver, vamos a ver si en el transcurso de estos días te pasamos a otra área, no, digo, una cosa como, bueno, no hay problema, está bien, el diario empieza a trabajar de martes a sábado, vos no podés porque tenés una nena, no hay ningún problema, digo, estás acá a disposición de las tareas que se puedan realizar, digo, esta fue una conversación así, digo, totalmente normal y en buenos términos, y la novedad es que de una conversación de buenos términos para ver cómo se podía resolver la situación, en el día de hoy, la mañana le han mandado un telegrama, digamos, nosotros lo que estamos viendo en esta situación, digo, un detalle, esta compañera es una compañera que se ha sumado a la participación en las asambleas, ha hecho paro, digamos, lo que nosotros estamos viendo es, en principio, una discriminación por ser una madre con una beba chiquita, no quieren mantenerle las condiciones de trabajo que ya habían sido acordadas, y por otro lado, una forma también de persecución, porque esta compañera era una activa participante en las asambleas, en las decisiones que se tomaban desde el conjunto de los trabajadores de perfil. Marcelo, vos haces hincapié en este suceso de discriminación, el hecho de que es mamá y demás. ¿Cómo viene reaccionando la empresa en relación a otros casos? ¿Hay antecedentes de un tratamiento diferencial para las trabajadoras mujeres? Mira, cada vez que alguna compañera... ¿cuándo cambia generalmente la relación de las compañeras con el mundo perfil? En el momento que quedan embarazadas y tienen hijos. Donde perfil tiene por costumbre sobre exigirle a todos los trabajadores, ahí sí, perfil no hace ningún tipo de discriminación de género. El tema es que cuando una mamá recién, o sea, cuando una compañera recién es mamá, sabemos que necesita un tiempo especial, está contemplado por la ley, digamos, jornada reducida, de lactancia, hay un montón de elementos que son de carácter legal y que le permiten a la compañera sostenerse desde determinado lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ni bien se termina el periodo legal, la empresa vuelve a exigirle o apretar más a esas compañeras en relación a otros. Sí, esto pasa, ¿eh? Digo, hemos tenido otras situaciones donde hemos tenido que discutir duramente hasta el horario de lactancia de compañeras. Sí, incluso recuerdo en su momento cuando se conformó la redacción del diario Perfil que a las mujeres que aplicaban para formar parte de la redacción les preguntaban si pensaban quedar embarazadas en los siguientes años o no antes de tomarlas. A ese nivel llega el asunto. ¿Qué medidas se van a tomar sobre el asunto? ¿Esto se cursa a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Justicia? ¿Cómo sigue el tema? Sí, bueno, nosotros ya hemos hablado con nuestro abogado, digo, nosotros lo tenemos a León Piacé, que es el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, como nuestro abogado, el de la Comisión Interna de Perfil, y lo hemos instruido como para que haga todas las presentaciones de carácter legal, tanto en la Justicia como en el Ministerio de Trabajo. Por parte de los trabajadores, hoy tuvimos una asamblea donde se declaró estado de alerta y asamblea permanente con retención de tareas hasta que tengamos algún tipo de respuesta de parte de la empresa. Bien. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo sigue la situación de los 13? Eran los despedidos que había habido hace aproximadamente un mes y medio, que finalmente la justicia había actuado al respecto. Sí, ahí en ese caso tenemos... De los 13 compañeros que habían sido despedidos en enero, 6 eran integrantes de la Junta Electoral. A esos compañeros hemos logrado reinstalarlos en perfil, aun cuando perfil no cumple. Esto a través de un fallo judicial, ¿no? Sí, sí. Nosotros hicimos un pedido de amparo. La justicia falló, dijo que estos compañeros tenían que... Primero, que no podían ser despedidos como había planteado perfil, que tenían tutela gremial, que estos trabajadores tenían que ser reincorporados a sus puestos de trabajo y se les tenía que dar tarea. Hoy en el caso de ellos solamente fueron reinstalados en cuanto a entrada-salida de perfil. No se les ha dado tareas. Estamos ahí en una cuestión todavía de discusión judicial. Esto es con una parte de los trabajadores. Y por la otra parte, hay también otro pedido de amparo que tuvo un fallo en primera instancia que, si bien lo niega, los otros compañeros no tenían amparo gremial, eran activistas, y esto es lo que nosotros planteamos ante la justicia. Pero en este punto lo que la justicia dijo es que hacían falta algunas pruebas más como para poder avanzar sobre el tema. Pero eso también está en discusión en la justicia. Bárbaro. Marcelo, muchísimas gracias por la comunicación con Diario del Futuro. Esperemos que lleguen las mejores novedades pronto, aunque sabemos que en perfil esas cuestan el doble. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo. Un abrazo grande. Hablábamos con Marcelo Iglesias, delegado de la Comisión Gremial Interna de Perfil, respecto a las últimas novedades, una nueva periodista que fue echada de esa editorial.